Ejemplos. Normalmente los correos que me llegan a la coordinación acerca de los videos, de las cadenas, de las redes que vamos publicando, me piden de forma individual ejemplos concretos de aplicación, aunque sea reseñados rápidamente. Y me parece que es buena idea hacer un pequeño podcast o un videito con algún ejemplo práctico. Y vamos a tomar ejemplos del nodo de localidad, porque cualquier localidad tiene un amplio surtido de ejemplos que, como dijimos en anteriores audios y videos, deben ser relevados en un inventario de recursos para ser conocidos. Y en Red Radar tenemos un buen ejemplo para dar acerca de lo que hemos estado hablando y explicando dentro del desarrollo local sustentable, dentro de lo que es la economía social solidaria. Y vamos a hablar de una planta procesadora de alimentos correctamente habilitada, una idea de muy buena idea de gente de Bahía Blanca que se introdujo en la ciudad de Trelew hace unos años y que luego fue adquirida por emprendedores locales. Esta planta, que tiene que ver con proteínas, con vegetales, con la fabricación de dulces en almíbares y de un producto estrella en la línea de congelados, que son las milanesas y hamburguesas vegetales. Todo el proceso de esta planta agroindustrial de pequeña escala fue instalada con capital insuficiente, pero con una muy buena idea, con mucho potencial desde el mismísimo origen, de manera tal que lo lograron a pulmón hacer un packaging, un envase realmente llamativo, extraordinario. Lograron también el registro de la idea y de la marca, lograron una composición excelente para lo que es el consumo inteligente, que sean alimentos sabrosos pero saludables, que es una tendencia que está en crecimiento en todo el mundo, no solamente en Argentina. Y así le agregan a esas milanesas, a esas hamburguesas vegetales, omega 3, 6, 9 y además una recomendación del Instituto Favaloro, que es ampliamente reconocido en el país e internacionalmente. Ahora, ¿qué pasa? Esta pequeña empresa que trabaja, y trabaja bien, está en un porcentaje muy pequeño de su potencial, y sobre todo en el marco de una crisis como la que está viviendo el país, la vemos y la encontramos con que podría tener un desarrollo tremendo si tuviese acceso a un financiamiento, a un auxilio financiero dentro de los trámites normales. Pero todos sabemos que la pequeña empresa, una empresa de 8 o 10 empleados, tiene el gran drama en toda Latinoamérica, no solamente en Argentina, de que está rota la cadena de financiamiento. No existe créditos blandos, créditos de fomento, accesibles, rápidos e inteligentes para este tipo de emprendimientos, por lo cual se requieren de ideas y alternativas distintas o diferentes, o bien las tradicionales de vender una porción del emprendimiento a un inversor que aplique capital fresco, oxigenado, para dar un paso más en la consolidación de una línea de productos y en la consolidación de nuevos mercados. Y recuerden que estamos hablando dentro del frío, del congelado. Ahora bien, vayamos a nuestro ejemplo. Evitemos el inversor, que es una opción que está disponible para ese emprendimiento, de alguien que quiera invertir dinero en asociarse, en fusionarse con esta planta habilitada y en funcionamiento. O bien, vayamos a la nuestra, a la propuesta dentro de la economía social solidaria, del desarrollo local. ¿Y cuál sería el ejemplo? El ejemplo sería, ante toda la gama de anuncios, inclusive presidenciales, de fomento a través del INAE, de nuevas cooperativas de trabajo para paliar la crisis, Nosotros señalábamos que lo que no había que hacer era alentar el microcanibalismo emprendedor, creando empresas competitivas de las que ya están instaladas, sino utilizar empresas que se puede auditar y demostrar que tienen potencial de crecimiento y desarrollo, que ya tienen una buena parte hecha del proceso de puesta en marcha, lo más difícil, anexando a esa capitanía, por llamarla de alguna manera, del convoy, de la cadena de valor, anexándole, adhiriéndole, eslabonándole en la cadena productiva esas nuevas formaciones. Y fíjense, si será amplio, que pueden ser nuevos emprendimientos en alianza, en consorcio con esta empresa, que se distribuyan las funciones dentro de todo el proceso. Podrían adecuarse algunos nuevos emprendimientos a la logística de transporte del frío, algunos nuevos emprendimientos y bastantes emprendimientos a afectar áreas de cultivo, de agrocultivo, bajo normas de lo que nosotros siempre pregonamos, certificado orgánico, que sean proveedores, lo cual es una forma de agregar capital de giro en insumos a la planta transformadora e ir ensamblando. Entonces, fíjense que no es difícil encontrar de que podía haber inversores para la dulcería o para los productos en almíbar que sostengan plantaciones de higo, de soja orgánica, de manzana del valle, tomate, en fin, una serie de actividades cuya producción estaría de alguna manera encadenada, vinculada a la planta y al aprovechamiento de la planta de transformación, en lugar de vender, como siempre se estila, el producto sin agregarle valor, sin agregarle valor local. En este caso estamos hablando del nodo Trelew. Todo el impacto de esas nuevas producciones, de esas nuevas logísticas y la ampliación de nuevos mercados o nuevas bocas de expendio en distintas localidades y mercados importantes para la distribución de estos productos, podrían estar enganchados en todo un proceso de agregarle dinero a esta ciudad, de crear empleos en esta ciudad y de consolidar un modelo de producción que se ajuste a todo un sistema y un estilo de trabajo. Esto es una explicación y aplicación práctica de lo que nosotros venimos diciendo del trabajo en redes y en cadenas productivas. ¿Y las redes qué papel jugarían? En primer lugar, que este comentario les llegue a ustedes es fruto del trabajo de una red virtual que comunica, en principio, establece la primera información para lograr una comunicación. En segundo lugar, la red recibe propuestas innovadoras a ser aplicadas en esa cadena de valor, en los distintos eslabones o vagones del tren, como quieran ustedes graficarlo. Y en tercer lugar, estaría propiciándose una cultura del hacer dentro de la economía social solidaria, con un sentido de valores trasladables hacia la comunidad cercana, hacia el territorio. Podríamos estar diciendo que pondríamos en valor muchas hectáreas del valle inferior del río Chubut si hiciéramos que toda esa masa de dinero, que en lugar de estar disgregada, atomizada en distintos emprendimientos, inclusive algunos de ellos competitivos entre sí, podría transformarse en un gran capital, en una masa de gran capital cuyo esfuerzo no sería desperdigonado en distintas direcciones. Estaríamos logrando lo que es una concentración del esfuerzo económico, financiero y también de funcionamiento.